cnqradio.com con notas exclusivas. Se ha realizado el segundo trasplante de corazón. Sí, así es. Nosotros lo hemos anunciado formalmente por un comunicado el día martes. Y bueno, hoy hemos dado el parte médico oficial, dando cuentas de que la evolución del paciente es muy buena. Se trata de un paciente añoso, de 62 años, uh-huh. y que en realidad tenía una larga historia de enfermedad cardíaca, muy grave, por cierto, que le hizo permanecer internado previo al trasplante durante 6 meses, uh-huh. imposibilitándole dar el alta por la dependencia absoluta que tenía los fármacos de administración endovenosa. Este era un cuadro gravísimo y que con este trasplante se le ha dado una nueva oportunidad o esperanza, digamos, uh-huh. de tratar de mejorar su calidad y cantidad de vida, ¿no? Uh-huh. Es el segundo ya en la provincia. Imagino que esto enaltece mucho más ya el prestigio que tiene el Instituto Cardiológico, ¿verdad? Sí, yo creo que esto ya tiene un mérito muy especial, porque este trasplante está realizado por la totalidad del equipo del Instituto de Cardiología. Claro. Es decir, aquí no hemos traído profesionales externos para hacer esto, sino que el equipo se ha capacitado, y para llegar a este momento hay que recorrer un largo camino de inversión no solamente económica, sino claro. inversión profesional, humana, para lograr la capacitación y la experiencia en este tipo de manejo de pacientes, que verdaderamente es loable, por lo que decía, porque son trasplantes para los correntinos y de gente hecho por gente aquí de Corrientes, claro. que lo tenemos en nuestra institución. Uh-huh. Ese mérito no tiene nombre, digamos. ¿Y cómo fue el paso de Mario Ofil, teniendo en cuenta que es una persona conocida y que la gente quedó así como expectante de saber qué pasaba? Bueno, Mario ha tenido un infarto agudo de miocardio, un infarto al corazón, que fue el motivo de su ingreso, y tuvimos la suerte de poder tratarlo precozmente, y esto es lo que le permitió repermeabilizar la arteria que tenía obstruida, y con esto se logró que al desobstruirle la arteria, el músculo del corazón sufriera lo menos posible. Por eso ha tenido una excelente evolución, sin complicaciones, y permitió que se le diera el alta transitoria, uh-huh. cuestión que fue dada de alta ayer en horas del mediodía, y es una alta transitoria porque obviamente hay otras arterias que están comprometidas, como ya habíamos dicho, uh-huh. y debe continuar un tratamiento que va a ser de tipo quirúrgico, con bypass coronario, que es lo que se va a hacer en una fecha próxima. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.